Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Ola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 26ª emisión das Metrópoles Delirantes. Falaremos con César Sánchez, da coñecida editorial Fulgencio Pimentel, unha editora de culto das que pon un coidado exquisito nos seus libros. O señor B deixase retratar por unha das fotógrafas máis belas da BD. A Valentina de Guido Crepax faise imprescindible nas metrópoles. Tamén se achegou Begoña García Alén, que vende publicar coa innovadora editora viguesa Fosfatina o seu libro Perlas del Infierno. E as novidades editoriais chegarán no final do programa da man de Javi, da librería Agata Tola. O noso técnico Manolo Fidalgo xa largou a vela. Partimos xa. metrópolesdelirantes.com. E como cada 15 días, temos con nos na mesa o señor B. Benvido, señor B. Hola. Que tal vai pasando vostede estes avatares do tempo das gripes e dos catarros? Penso que como a ti, non? estamos aquí nas metrópoles sufrindo unha epidemia de catarro e gripe ou algo así. Bueno, pero son bons momentos para ler bons libros e boa BD. Sei que a vostede anduvo buceando nun libro que o deixou bastante, bastante abraiado, non? Da fermosura e da súa narración. Pois sí, andiven revisitando, releendo un libro que recomendou hai un tempiño aquí Javi, que é o Asterios Polip de Mazzucchelli, que é un libro maravilloso, que ten unha gráfica excepcional e unha historia maravillosa, que é un libro moi recomendable e ademais con unha certa profundidade de reflexións moi interesantes. Vostede recomendao? Recomendo encarecidamente, creo que é un deses libros que hai que ter. Que hai que ter, si non vale con lelo, ese hai que telo. Pois apuntámolo para telo nas nosas estanterías. O que sí temos nas nosas estanterías das novas é bastantes noticias que se nos achegan do mundo da BD. Como por exemplo, o primeiro, coméntenos, porque parece ser que o recente libro de Scott McCloud, de Sculptor, vai ser levado ao cinema. Scott McCloud, que é un coñecido teórico da BD, un autor de un libro moi, moi emblemático, que é Entender o cómic, que ademais está editado en galego por Rinoceronte Editora. Pois, como decimos, Scott McCloud vende publicar este mes pasado, de febreiro, un novo libro que se titula The Sculptor. Parece ser que Sony xa mercou os dereitos para levar ao cine esta historia, que conta a historia dun artista no paro, e casi a beira da indixencia, que fai un pacto coa morte. Entón, nese pacto, pois, dispora de 200 días para modelar calquera cousa que el quixera coas súas mans, e logo falecerá. E claro, ten que pasar. Claro, ¿no? Neses 200 días atopa a muller da súa vida. Oh. Así que bueno. Bueno, tengo bueno, pinta, pois esa premisa está ben, habrá que telo en conta, pero digo que menuda rapidez, non? Neste mes de febreiro sacou o libro á venda e xa Sony quere leválo ao cinema. Ten que ser un guión bo. Sí, parece que descubriron as mellors do cinema, descubriron aí o filón do cómic, non? E non só dos superheróis. A ver. Bueno, falamos agora dun galego que tamén está traballando en Norteamérica. En Norteamérica, Fran Bueno, que con Jai Ferber está xa publicando a través de Image Comics a nova obra da que falou aquí, da que non podía decir moito, pero sí que adiantou que a estaba facendo, que é Graveyard Shift, que é unha historia que comeza cunha redada policial e que pasa deste realismo da redada policial ao xénero fantástico de golpe, terror con vampiros que deciden non xantar cos policías, senón os policías. Caramba. E nada, se está publicando en Estados Unidos, será unha miniserie de 4 entregas e a ver se achegamos a ver en España, publicada por alguén. E seguimos con máis bandas deseñadas, porque publícase en español unha banda deseñada dun galego. De outro galego, sí, Martín Romero, que é unha banda deseñada que xa se publicara, Episodios Lunares, e que agora vaise voltar a publicar con distribución para toda España. Vai contar, ademais da edición normal, cunha edición limitada de 200 exemplares que incluirá unha serigrafía, e vai ser editada por dúas editoras, Reino de Cordelia e Vidas de Papel. Bueno, e tamén falamos dun cómic moi vigués, non? Falamos de David Braña, que publica a segunda entrega de Dos, Primeros Síntomas, que é unha novela gráfica ambientada en Vigo, que conta con 88 páxinas a cor e que publica a editorial Dracul. E bueno, acompañan a David Braña nesta aventura pois os debuxos de Anel Montoro e a cor de Alex Segura. E bueno, falamos de películas. Non sei, que lle parece a vostede ese primeiro tráiler do filme de Anacleto, señor B? Bueno, pareceme que técnicamente está moi ben. Tamén penso que técnicamente o máis fácil é facer ben as películas. Non sei, eu despois da desfachate de darlle o premio ao guión adaptado a Mortadelo e Filemón Nos últimos Goya, nestes de Radio Los Goya que pasaron agora. Bueno, non sei, non me espero nada desta película que vamos. A min dame un pouco a impresión, porque, bueno, hai que decir que Anacleto vai ser Imanol Arias. A historia, bueno, conta con Anacleto, que é Imanol Arias, e con King Gutiérrez, que é o fillo, que non sabe da... Desas características especiais, sí, que ten o seu vida pai, secreta, ¿no? Que ten Anacleto, e que descubre na película que é un agente secreto e que non acredita. A min outra cosa que me recordou moito foi viñaseme a cabeza, ¿no? Antonio Alcántara, non sei por qué. Pero bueno. Bueno, sí, porque Imanol Arias está moi asociado a ese personaxe de Antonio Alcántara, non? Sí, nesa serie da televisión española que Cuéntame. Antonio entón, Alcántara, bueno, agente secreto. Sí, bueno, veremos se é así ou non. A ver que pasa. E xa para rematar estas novas, unha breve, o noso ben querido Pedro Rei, que vai ter unha exposición. Pedro Rei vai inaugurar nos vindeiros días, estaba prevista para o 20 de febreiro, pero foi adiada, unha exposición de parte da súa colección de tintinadas. Desta volta, bueno, esa colección que é enorme, sí, e preciosa, e desta volta vai expoñer álbumes do reporteiro belga nos distintos idiomas que está traducido e que leva, pois, aproximadamente 2 anos recopilando, Pedro. Non sabemos de moi boa tinta que hai auténticas xoias, que hai álbumes que son difíciles de conseguir e que Pedro conseguiu porque, bueno, é un tipo que está moi metido nestas... Está ben relacionado. Estas cousas, ben relacionado, sí, señor. Nada, pois non sabemos cando exactamente vai ser a inauguración da exposición. Sabemos que será no Pazo de Fonseca, na biblioteca do Pazo de Fonseca da Universidade de Santiago. Na súa páxina, en pedrorei.com, pois vai dando máis datos, cumprida información de como vai a cousa. Estaremos pendentes porque nós tamén queremos ir ver esa exposición. Claro, menos, non faltaremos. Porque claro, vai, como decía o señor B, vai haber auténticas xoias. Chiamos en @metrópolesd. En el año 2006, en Logroño, se ponía en marcha una pequeña aventura editorial con un curioso nombre y sin logotipo corporativo, Fulgencio Pimentel. Toda una declaración de intenciones de una empresa dedicada a la impresión gráfica que se ha convertido en una gran realidad con carácter diferente y que trabaja para todos aquellos amantes de los libros únicos y preciosos, tanto por su continente como por su contenido. Hablamos con César Sánchez, quien junto a Daniel Tudelilla son los artífices de esta empresa. César, bienvenido a las Metrópoles. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Qué tal por La Rioja? Bueno, estoy arrastrando una especie de gripe de estas malas, que seguramente tiene que ver con... Van a haber estado en Angoulême una semana. Anda, sí, claro, claro. Y luego de gira con un autor nuestro, con Simon Hanselman. Sí, sí, sí. Los excesos y eso. Efectivamente, se están pagando ahora, ¿no, César? Sí. Supongo que todo muy bien, tanto en Angoulême como con vuestro autor, ¿no? Sí, bueno, la respuesta... Con Simon Hanselman ya sabíamos que iba a ser extraordinaria. Yo creo que las tiendas no lo sabían tanto. Cuando se encontraron las filas de gente y tal, se quedaron encantados todo el mundo. Y luego en Angoulême, desde luego que sí. Es la primera vez, llevamos yendo muchos años porque es que nos pilla muy cerca. Nos pilla tiro de piedra dentro que cabe. Y es la primera vez que vamos con mesa ya, o sea, con nuestro material ahí, pues a la venta. Y fuimos a un sitio muy modestito y, sin embargo, pues era una alegría ver que mucha gente se acercaba a una zona poco transitada habitualmente del festival para ver nuestras cosas. Sí, sí, lo pudimos comprobar a través de las redes sociales, que estabais, además que lo decíais, que estabais muy contentos con vuestra presencia en Angoulême. Bueno, Fulgencio Pimentel nace con una filosofía muy clara en cuanto a lo que editáis y cómo lo editáis. ¿Cuál es? Bueno, pues lo que nosotros editamos... Son, que no sé cómo decirlo, siempre me veo en un brete con todo esto. Últimamente suelo tirar de metáfora y digo que lo nuestro, editar para nosotros, y sospechamos que para bastante más gente, se parece muchísimo a grabar cintas. Grabar una cinta a un amigo o una novia o esta cosa que hacíamos mucho cuando teníamos tiempo de hacerlo. Sí. Y que, en fin, donde poníamos todo nuestro amor para ese objeto así portátil, como lo es un libro también, y humilde, pero donde encerrábamos todo lo que queríamos contar en ese momento, ¿no? Bueno, y así es, porque nosotros en la mesa tenemos en estos momentos pues estos libros de Simon Hasselman, esta edición de coleccionista, precioso. Al abrir la primera página tiene un pop-up aquí fantástico. Es decir, hacéis un trabajo maravilloso. Vamos, yo estoy impresionada. Bueno, este libro en concreto, la verdad es que lo hicimos por darnos el gusto. O sea, esos son unos libros, estas ediciones princesa que hemos llamado, haciendo un poco una broma con las famosas princeps, así, con la edición príncipe, es un capricho que queríamos darnos nosotros y darle a Simon, que sabemos que es muy bibliófilo, pero un poco el lector medio que él tiene aquí no es un lector que va buscando ni tapas duras ni tonterías, ¿no? Entonces lo hicimos, sobre todo, ya digo, por él y por nosotros. Entonces hemos hecho solo 300 ejemplares de cada. En ese caso, ese que tiene un pop-up ahí, son cosas muy artesanales. Lo hemos hecho y además hemos recomendado a los compradores que lo traten con mucha delicadeza, porque es una cosa hecha como en casa, ¿no? La verdad es que es una maravilla tener estos libros objetos en casa y de vez en cuando, pues aunque sea con mucha delicadeza, abrirlos y disfrutarlos. Hombre, yo no puedo negar que hay ciertas cosas que hacemos. Mira, por ejemplo, no plastificar muchos de nuestros libros. O sea, si nosotros plastificamos un libro, da igual que sea en mate o en brillo, es porque tiene una intención estética, no práctica. Es decir, la inmensa mayoría de las editoriales, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, en 2006, los primeros títulos que sacamos eran una rara avis. Nosotros empezamos con dos rústicas y el papel era un offset, además muy majo, muy bueno, con un tacto agradabilísimo, y era una rareza, algo tan normal aparentemente como que el papel no tenga un plastificado encima, que lo que hace es protegerlo. Básicamente lo que hace es protegerlo, pero también elimina el tacto natural del papel, ¿no? Pues sí, reconozco que es verdad, que somos unos un poco personajillos con eso, y pues oye, sabemos que vamos a tener montones de devoluciones de libros deshechos, ni te cuento cuando se trata de un libro en tonos claritos, como Vampire de John Spahr, por ejemplo, y tal, pero nada, sacrificamos todo por el placer de tener el libro que nos gustaría a nosotros adquirir, ¿sabes? Bueno, y en cuanto a los autores, ¿qué dicen los autores? Porque bueno, nosotros tuvimos la suerte de hablar con los Bravú, que tienen un libro con vosotros, bueno, uno más de uno, sí. Pero el Torero Maus, y ellos decían que estaban encantados con vosotros. Dice, bueno, no sabes la cantidad de ideas, como por ejemplo ese detalle de las pastas del libro, ¿no? Que le diste tú la idea. Los autores están encantados, maravillados con vosotros, ¿no? Hombre, ese era un libro también muy artesanal, ¿eh? Sí. Hombre, los Bravús que son amigos, que nos hacemos amigos y ya se echa todo a perder. ¿Qué dices? Pero la verdad es que hay autores de los que nos consideramos, la inmensa mayoría de los autores que hemos editado, joder, tenemos mucha suerte, la verdad, porque sí, los podemos considerar amigos, y algunos no los hemos visto nunca en persona. Uh-huh. Alguien como Jim Budrin, gastamos más tiempo en nuestros correos en hablar de nuestros hijos y de esto y del otro que de hablar de los libros, ¿no? Pero sí, nos podemos considerar amigos. Jim Budrin en concreto es alguien que es entusiasta de lo que hemos hecho con sus libros, con su trabajo, y siempre que puede nos hace propaganda por ahí. Bueno, eso está muy bien porque son sus libros, su serie Frank, que es una cosa en la que pusimos un mimo especial. Sí, he leído que es vuestra colección más mimada, ¿no? Sí, probablemente esa y la de poesía, pero bueno, luego los libros cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Uh-huh. Sí. Los libros de poesía, que es una cosa que también hacemos porque nos da la gana, y además hay una circunstancia muy curiosa, y es que yo cuando me puse a editar poemarios, enseguida, pues ya el primer autor al que editamos era un hombre venerable de 80 años, cubano, con una trayectoria tremenda, una leyenda, ¿no?, dentro de la poesía en español. Y yo decía, ¿qué sentirá este hombre viendo que le edita una editorial que hasta ahora se lo ha editado tebeos? Y que estaba encantado. Y ¿sí, siempre no? Ha sido así. Son los de los tebeos los que dicen, pero esto de la colección de poesía, ¿esto qué es? Son ellos los que... Sí, ¿no? Los mismos autores de cómic o la gente que lee cómic, ¿no? Sí, le ponen más pegas ellos, ¿sí, no?, a la poesía que los de la poesía al cómic, ¿no? Son más abiertos. Lo que creo que dice bastante en contra del mundo del cómic y bastante en favor del de la poesía. Pues sí, pues sí, pues sí. Vosotros colaboráis con Pepitas de Calabaza, ¿no? Sí, bueno, es que somos amigos íntimos. Yo también soy amigo íntimo de Julián Lacalle hace muchos años. Y la verdad es que manteníamos nuestra amistad, aunque nos conocimos precisamente porque yo le escribí el prólogo, digamos, la nota en realidad de trasera del primer libro con lomo que hizo él, uh-huh. un libro de un autor yugoslavo. Y a partir de ahí nos hicimos súper amigos y lo de los libros se mantenía en un segundo plano, era antes la amistad y la diversión que lo otro, ¿no? Pero sí, al final teníamos que hacer una colección a medias, esa que estaba cantada. Y hay muchas cosas que vendrán ahí. Bueno, pues nosotros estaremos esperándolas. Hablando de autores, ¿qué premisa seguís desde Fulgencio Pimentel a la hora de escoger un autor y editarlo? Pues es facilísimo, es el que realmente nos entusiasma. O sea, puedo decirte que alguna rara vez hemos editado algo que no es de un autor que nos entusiasme, que es un autor... Que sencillamente nos parece bien, nos parece interesante, siempre desde luego se trata de no estafar al lector. Yo les he dicho muchas veces a los autores que los adoro, que son mis amigos, pero para mí importa más el lector que el autor. Uh-huh. Es decir, que parece una obviedad, pero no es así. Se crean muchas relaciones personales en cualquier tipo de trabajo, de negocio o de afición, porque esto es una mezcla de todo ello, ¿no? Pero lo que a mí me sabe fatal es que un lector se pueda sentir un poco estafado si confía en la línea de lo que estás editando. Nosotros no tenemos una línea precisa, la única línea que existe es la artística. Últimamente nos estamos dando cuenta de que tenemos un montón de cómics donde hay un montón, donde hay mucho submundo, hay drogas, hay violencia y tal, pues, pero es casualidad. Uh-huh. Nos interesa eso, igual que si fuera un cómic sobre ciclismo, me interesaría exactamente lo mismo si me hace vibrar y me entusiasma. O sea, que no es una cuestión de los géneros que se abordan. Y por lo que me habías preguntado, perdón. No, te había preguntado eso, que premisa seguís a la hora de escoger un autor y editarlo, ¿no? Lo que dices tú, lo que nos gusta y ya está, ¿no? No es solo es eso, desde luego, ¿no? Hay muchas más cosas que te gustan, lo que está a tu alcance, muchas veces nos consideran una editorial enfocada en la vanguardia, por ejemplo, pues porque hicimos un poco pusimos nuestra pica en Flandes con esa serie de Jim Butrin, que algo son tebeos mudos, son tebeos que mucha gente te dirá que es el mejor cómic que se ha publicado en Norteamérica, querías uh-huh. decir, en los últimos 30 años, pues sí, yo coincido, suscribo, pero es un cómic muy difícil de vender por eso, ¿no? Al final tiene su público y responde, y gente que ni siquiera es lector habitual de cómic, que no está educada en eso, es entusiasta, lo entiende y vibra con él. Pero bueno, eso, nos pusieron el San Benito de editores de vanguardia, por él y por otros, ¿no? Nuestra antología Terry, que sacamos este año pasado, pues tiene bastantes cosas también que algunos llaman vanguardia. Pero yo no sé cómo decirlo, a mí me gusta más autores clásicos de cómic. Yo prefiero leer un Spider-Man de John Romita que leer a Guy Delisle, por ejemplo. Uh-huh. O prefiero el Drácula de Jim Collan que la mayoría de lo que ha hecho Chris Ware. Estas cosas pueden parecer un anatema, pero son gustos personales, ¿no? Y te estoy hablando de cosas consideradas mainstream hoy en día. ¿Sabes? Bueno, vosotros tenéis o habéis tenido la sensación alguna vez de estar trabajando, como decía aquel, para minorías silenciosas. En su momento la tuvimos, sí, por supuesto, la teníamos. Y además, esto de vivir en provincias completamente aislados, además aquí en Logroño la gente no sabe lo que hacemos, ni los vecinos saben lo que hacemos. Sí, no, hombre, hay librerías que por supuesto sí nos miman y nos tratan súper bien, pero vamos, muchas veces nos han comprado igual un título a través de la página web y se han sorprendido cuando han visto un matasellos de Logroño, ¿no?, en el envío. Pero ¿cómo? Es que estáis en mi ciudad y tal. Y no me he enterado. No lo sabía. Entonces, vivir así en provincias es lo que tiene también, que te aísla mucho y a veces nos faltó feedback. Uh-huh. Yo estuve bastantes años solo. Daniel Tuelilla vino a ayudarme en 2011, ayudarme sobre todo en labores de diseño. Alberto García Marcos, el tío Bernie, empezó hace ya año y medio también, ya en labores de edición, así en general. Pero me pasé mucho tiempo solo y la verdad es que es bastante duro en ese sentido. ¿No? Ahora mismo ocurre lo contrario. La verdad es que estoy muy feliz porque estoy viendo una cosa que me parece maravillosa, y es que hay gente que viene a completar la colección, o sea, nos hace un pedido para completar, como si lo que hiciéramos nosotros fuera una colección, cuando en realidad nuestros libros cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Pero, en fin, eso es lo mismo que hacía yo hace unos años cuando me entusiasmaba un editor. Yo lo he hecho, o sea, yo tengo fe ciega, aunque igual que le pasa a nuestros lectores, le gustarán de una forma variable y regular lo que editamos, pero tengo fe ciega en La Veleta, una colección de poesía que dirige Andrés Trapiello para una editorial granadina. Pues sí, yo todo lo que tiene La Veleta me gusta, su criterio. O me gustaba Drowning Quarterly, una editorial canadiense, lo que publicaba hace unos 15 años, pues en una época en la que yo todo lo que sacaba Drowning Quarterly sabía que me podía fiar en aquella época, ¿no? Pues me encanta ver que eso sucede con nosotros ahora. Pues sí, nosotros también. A nosotros nos encantaría tener todo lo de Fulgencio Pimentel, pero por ahora nos es imposible, vamos poquito a poco. Y bueno, y hablando de esto, al hilo de esto, nos llama la atención que una de las herramientas que utilizáis es un modelo de suscripción anual, ¿no? ¿No? Porque nunca se ha visto eso. No, yo creo que es una cosa muy muy vieja. Bueno, incluso Pepita de Calabaza solía tener una suscripción que llevaban de una forma muy entre amigos. Me acuerdo cuando yo estaba suscrito a Pepitas y mantenía sus suscripciones, era una cosa muy muy entre amigos. Pero la verdad es que la nuestra, salvando las distancias, también es una cosa entre amigos, ¿eh? ¿Por qué te lo digo? Pues porque no es una tarifa plana, ni es anual. Nosotros cogemos un grupo de los siguientes títulos que vamos a editar, que nos parece que tienen una coherencia, y los presentamos y decimos, oye, el que quiera. En realidad, ¿qué fue esto? Fue una herramienta de supervivencia. Tuvimos que pasar por varios divorcios y casamientos con distribuidoras, por circunstancias a veces pues ajenas a nosotros, ¿no? Durante 2 años dimos un montón de saltos, y el cambiar de una distribuidora es bastante difícil y doloroso, porque te encuentras con que las librerías tienen que devolver tu fondo y todos tus libros que están por todo el país de repente te los devuelven y tienes que devolver el dinero. Es una circunstancia muy curiosa de los libros. Que un libro puede ser devuelto siempre. O sea, a ti te pueden devolver... Tú dime si se te ocurre algún producto que pueda devolverse deshecho y dentro de los años que tú me digas que puedas devolvérselo al fabricante. No se me ocurre sin ninguno. Pues esto ocurre con los libros. Entonces, fueron eso, una herramienta, y bueno, la gente respondió sorprendentemente bien, pero vamos, es una cosa, ya digo, que entre amigos y para incondicionales. Hacemos, la última suscripción que hicimos, pues tenemos a 85 personas suscritas. ¡Ah, caramba! Pues no está nada mal, ¿no? Sí, circunstancias diversas. Bueno. Algunos por afinidad, otros porque viven en la provincia más oscura todavía, más todavía que nosotros, por un poquito de todo, pero sí, está muy bien. Bueno, llevamos ya 15 minutos de entrevista y a mí no me gustaría acabar sin preguntarte las novedades para este año, ¿no? Habéis empezado de una forma interesantísima, editando y trayendo, como decíamos, de gira al australiano Simon Hasselman con su Bahía de San Búho, pero ¿cómo va a continuar este 2015? Ay, me encantaría contarte algunas cosas secreticas que por ahí, me encantaría. Dios, me estoy mordiendo los nudillos. Sí, es que hay cosas que me hacen mucha ilusión, pero son proyectos de esos que es mejor dejar ahí. Bueno, pues estaremos pendientes. Igual te puedo chivar algo. A ver. Déjame que piense. Pero sí al oído, que no sé si no se entera nadie. No lo sé, hombre, mira, tenemos algunas cosas que son de gente que ya se puede considerar clásico del TVO, pues como el canadiense Seth, que tenemos... Para mí, uno de sus mejores títulos, que es algo que él se niega, pues por esta especie de pudor de los autores hacia sus trabajos primerizos, pues él tiene sus primeras historietas autobiográficas, que me gustan más que lo que hace ahora, no ha querido nunca editarlas en su país de origen y tal, y pues le convencimos, solo existía una pequeñita edición francesa, y le convencimos para recopilar ese material. Ha sido una cosa muy laboriosa porque habían desaparecido todos los escaneos, los originales, no había fotolitos, y bueno, pues como de costumbre nos metemos siempre en los fregados más difíciles, pero bueno, vamos a editar un librito magnífico que se llama Un verano en las dunas con todo ese material. Puedo decirte que estamos a punto de comenzar la edición de los cómics completos de Julie Doucet, también canadiense, en este caso francófona, y es, yo creo que pues para mí desde luego mi dibujante, uno de mis dibujantes favoritos, bueno, es mujer, siempre se hace mucho énfasis en que es mujer, a mí me da igual, a mí es uno de mis dibujantes de cómic favoritos de todos los tiempos, y ha sido una cosa bastante complicada porque hay también muchas cosas inéditas y todo esto. Y bueno, vamos a seguir con muchas cosas de Olivier Skrawen, que es uno de los autores más interesantes ahora mismo de todo el mundo. vamos a volver con uno de nuestros autores favoritos, el noruego Bendik Kantelborn, y vamos a editar también a otro de sus amigos que está dentro del mismo colectivo de locos noruegos, que se llama Don Jedi, que es Sindre Goksøyr. Vamos a editar más poesía, vamos a editar más literatura. Bueno, ya me estás contando cositas, ¿eh? Algo está saliendo, sí. Pero es que... Y vamos a editar más infantil también. Ah, bueno. Tenemos cosas preciosas de muchos países y bueno, yo qué sé, es que son tantas cosas. Que bueno, no sé. Bueno. Y bueno, sobre todo Andrea Pachensa, que ha sido nuestro autor de cabecera. Yo sí tengo 4 o 5 autores, desde luego Andrea Pachensa es uno de ellos, desde que era adolescente, y bueno, ha sido una cosa costosa, años y años trabajando para poder editar su trabajo. De hecho, vamos a ser los... España es el único país fuera de Italia donde se ha editado su trabajo, porque se lo editaron en los 80, así como muy brevemente, uh-huh, en la revista El Víbora, y ahora va a seguir siéndolo, aunque parece que ya hay varios países interesados en seguir la estela, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes como agua de mayo de todas esas novedades que nos traiga durante todo este año 2015 Fulgencio Pimentel. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de vuestro homónimo, el de la canción de Vainica Doble, vosotros, ese Fulgencio, no escatima ni en recursos ni en esfuerzos para estar a la altura, bueno, de la obra que editáis. Oigo por todas partes que soy millonario. ¿Qué dices? Te lo prometo. ¿Qué dices? ¿Quién dice esas cosas? Pero la verdad es que me encanta ese mito y solo voy a hacer que alimentarlo. Vale. Pero es un poco cutre, claro. Te dicen esto y luego al final estás ahí rateando que alguien te dé cuartelillo en su casa para dormir cuando vas por allí. Está un poco mal. No sé cómo conciliar esas cosas, pero... Sí. Bueno, César, pues nosotros desde aquí vamos a fomentar aún más, si cabe, esa leyenda de que te estás forrando y que estás millonario y te sale el dinero por las orejas. Desde luego que sí. Nosotros desde provincias haremos lo propio también. Bueno, César, es un gusto, fue un gusto charlar contigo, un placer y enhorabuena por vuestro trabajo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, César. Venga. Chao. It's New Year's Eve. California's gonna kill you soon. Boston boys. Buckeyes in the shadow of the moon. In the hills and roadside hearts, dying for a place to fall apart. Who knew what you could learn to live without Mother Mary's lying in your mouth now? Back home, the kitchen's warm with Christmas wine, and every girl has got an axe to grind. Spit into the wind now. Back home, the hammer always has to fall. Crosses barely hanging on the wall. Someday I know you'll never leave me, but we're far from the hard light Campus Culturae. Yo soy Tez Mosby. Yo soy Verónica Mars. Yo soy Sheldon Cooper. A veces, yo soy Claire Danforth. Pero yo soy Dumacae y soy teleadicta. Si tú también vives las series y como nosotros eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos. O señor B, devoto de todo tipo de fumetti, viaxa ata Milano para traer atas metrópoles a elegante e sensual Valentina Rosselli, o personaxe máis coñecido de Guido Crepax, un arquitecto que nunca exerceu para dedicarse en troques a facer tebeos. Crepax, nas aventuras adultas de Valentina, foi un paso máis alá no cómic europeo, adaptando a montaxe cinematográfica baseándose en Resné e nos mestres rusos e a referencias políticas, artísticas, sociais e culturais da súa época. Valentina Rosselli aparece no ano 1965 na historia La curva de Lesmo, unha aventura tradicional con intrigas e intentos de asesinato, na que o protagonista debía ser Neutrón, unha sorte de intrépido superherói. Mais Crepax asíñase de cata do potencial desta muller e remata por transformála no personaxe principal do cómic. O autor empeza a introducir novos elementos nos cómics. Escolle para Valentina unha profesión predominantemente masculina naqueles anos, a fotografía. Faina independente e envolve todo nun erotismo elegante e sofisticado que vai cara a un sadomasoquismo delicado mesturando os desexos de Valentina con soños e moitas esteas oníricas que amosan a incrible imaginación de Crepax. Deste xeito, coñecemos os gustos máis íntimos de Valentina, a súa paixón pola ciencia ficción, a fascinación que sinte polo cine experimental e de vanguarda ou o gusto polo pop art. Mais Valentina é por unha banda unha muller atractiva e emancipada, capaz de abandeirar ela soa a historia e adiantada ao seu tempo e por outra inxenua, sempre preto do perigo por necesidades do guión, e constantemente enganada e cunha preocupante tendencia a espirse. Aínda que criticado ás veces, Crepax fixo de Valentina unha muller intelixente, sexualmente liberada, sen complexos, e cunha imaxinación desbordante poñéndose a sí mesma en todo tipo de situacións excitantes, toda unha revolución na época. Cun debuxo de liña grácil e incisivo, foi o artífice naquela época da renovación da linguaxe narrativa do medio, recurrindo con frecuencia aos flashbacks e aos relatos enmarcados, ou o que é o mesmo, narracións dentro de outras narracións. Hugo Pratt dixo de Crepax que foi o primeiro autor ca capacidade de aportar cousas novas ao cómic italiano e internacional. De feito, exerceu unha clara influencia nos autores de cómics da década dos 70 e os 80. Nós só podemos darlle as grazas por ter creado a Valentina. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Habitamos metrópoles delirantes. A finais do pasado ano, a editorial viguesa Fosfatina editaba o seu terceiro traballo, Perlas del Infierno, de Begoña García Alén, un traballo que, a falta de que a súa autora nos explique a súa proposta, non deixa ninguén indiferente e que aposta pola beira máis experimental da BD. Begoña García Alén, benvidas, metrópoles. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? E acompañada de Rubén, da editorial Fosfatina. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Ben, non? Sí. O tempo non acompaña hoxe moito, pero... Mucho, mucho, no. Imos de dar candela aquí. Claro que sí. Con Perlas del Infierno. Bueno, Perlas del Infierno, Begoña, é a túa obra máis longa ata data. Uh-huh. A túa actividade ata esta obra estivo vinculada directamente ca autoedición e o fanzine, non? Sí. Sí, bueno, yo después de, al terminar la universidad, realmente los últimos cursos de universidad surgió pues con un grupo de amigos con intereses comunes, empezamos a hacer cosas juntos y bueno, a partir de ahí surgieron proyectos de autoedición, participé en un fanzine que se llama Firecream y a partir de ahí pues fui haciendo mis propias cosas que realmente no, nunca tuve un interés o al menos no he puesto demasiado, bueno, no sé, esfuerzo en hacer públicas muchas de esas cosas. Siempre he dibujado y pintaba y hacía serigrafía. Y bueno, luego empecé con proyectos propios. Tengo un proyecto que se llama Lujo Infinito, que bueno, ahora está un poco apartado, pero que este año quería retomar. Y bueno, realmente ese es un poco el camino antes de Perlas del Infierno. ¿De llegar aquí? Sí. Bueno, El Ojo Infinito, ya nos contarás después en ese apartado. No, Lujo Infinito. Lujo, ay, Dios mío, estamos bien. Lujo Infinito. Lujo Infinito. Bueno, hablamos después de él. Vale. En ese apartado de qué vas a hacer, en qué estás trabajando. Perfecto. Bueno, estudiaches en Pontevedra, Belas Artes e tamén na Universidade de Kingston, en Londres. Sí. Que levaches guardado na túa mochila para a túa evolución como artista destes dous lugares? Contanos. Pues, a ver, es un poco difícil. Normalmente el paso por Bellas Artes es muy particular y cada persona yo creo que tiene una experiencia distinta, pero yo creo que, vamos a ver, de Bellas Artes en Pontevedra yo creo que me llevé la tradición y un bagaje muy grande en cuanto a conocimientos de, bueno, historia y a lo mejor otras cosas que fuera no se dominan tanto, no se hace tanto hincapié. Y el estudiar fuera pues me dio mucha libertad y supongo que de alguna manera subrayar mi criterio, que para mí es, o sea, no subrayar mi criterio y hacerme, pues a lo mejor, no sé, darme contra la misma pared más veces, sino que yo creo que el gran éxito de Bellas Artes es que al final te forjes tu propio criterio y acabes llevando a cabo proyectos que no hace falta que otra persona te diga, bien, tal, o haz esto, o haz lo otro, sino que tú por inercia pues llevas a cabo una práctica y acabas teniendo pues una obra y sí, una práctica, que al final ese es el fin de cualquier persona, creo, que se quiera dedicar a cualquier ámbito creativo. ¿Y en Londres bien? Bueno. No te deches en Londres. A ver, yo prefiero Galicia, pero sí, esto es una, bueno, es una etapa, ¿no? De, sí, de tu aprendizaje. Fui muy afortunada de poder hacerlo también, es algo que bueno, que es bastante excepcional y estuve muy contenta, pero es una ciudad que te traga un poco. Prefiero la calma. La tranquilidad de Galicia, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Perlas del Infierno, uh-huh, publicado por Fosfatina. Un cómic que reúne tres historias, uh-huh, que, aínda que independentes, están relacionadas entre sí. Contanos, ¿cale a túa proposta? ¿Qué o que tentas transmitir neste Perlas del Infierno? Pues, vamos a ver, Perlas del Infierno fue un proyecto que surgió de una idea que al final es la que arropa estas tres historias. Y esa idea, cuando yo le comenté lo que tenía en mente a Rubén, cuando él me propuso hacer un proyecto de 48 páginas, un proyecto largo, le dije que tenía esta idea de, yo una vez lo definí como un regalo críptico, y creo que es la mejor definición. O sea, tenía que ser algo, yo ya tenía el título, sabía que se iba a llamar Perlas del Infierno, y básicamente es una expresión que responde a algo que tiene una atracción muy fuerte, pero tiene un trasfondo desconocido, ¿no? Y eso es lo que me interesaba. Entonces, ese es el nexo que une todas las historias, ese halo, ¿no?, que yo quería transmitir con el conjunto del libro. Uh-huh. ¿De qué manera, de qué xeito están interrelacionadas esas tres historias? Pues, bueno, como te decía, yo creo que eso, la historia de ese halo, de a lo mejor de misterio, si queremos llamarlo, pero eso es lo que yo me planteaba al principio. Había un nexo de unión de concepto, a lo mejor, de la idea en conjunto del libro, pero después de hacerlo yo creo que he tenido en mente cosas como el tiempo, la secuencia, y entonces creo que también se relacionan porque juego, sabía que quería que fuesen distintas en el sentido de que creo que, bueno, creo no, hay una que es muy simple, una de las historias, que es la visión. Quería jugar con muy pocos elementos y básicamente el cómic es una especie de aumento de elementos, ¿no?, y en la narración. Quería que fuese una especie de ascensión o subida. Entonces empiezo con muy pocos elementos, con una línea muy básica, para luego pasar a una narración un poco más compleja y para luego hacer algo completamente distinto, que es una especie de conversación. Es un poco prepotente llamarlo conversación, pero un diálogo entre color y blanco, uh-huh, y negro, ¿no?, que es la última historia. Bueno, este cómic es puro concepto, moi conceptual. Rubén, decíasme antes, bueno, yo non lo veo tanto así. Cal é a túa visión, ti, como editor deste Perlas del Infierno? Hombre, lo que te comentaba antes respecto a que non lo veo tan así es un pouco promovido por donde tú te vayas moviendo, quiero decir. O sea, nosotros estamos en constante contacto con este tipo de proyectos, de algún modo somos capaces de digerirlos de una manera que quizás un lector que no esté tan introducido le cueste un poquito más. Realmente nosotros creemos que esto es lo que debe ser, realmente. Entre otras cosas porque... Tú lo comentabas antes, te dejó el propio cómic, te dejó flipada. Sí, sí, sí. De eso se trata. O sea, la tradición que tenga uno de la cantidad de novela gráfica, literatura, poesía que haya leído a lo largo de los años, de algún modo van dejando un pozo. Entonces, cuando tú te encuentras una pieza de este estilo, te resulta excitante, porque es algo muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver constantemente. Y realmente, en ese punto, en ese clip que te hace cuando te encuentras con algo así, es donde radica toda la energía que tú pones para sacar adelante esta clase de proyectos. Es decir, tío, acabo de encontrar este autor con este trabajo que me ha sorprendido, quiero que todo el mundo lo conozca, o todo el mundo que esté dispuesto a conocerlo. Entonces, es algo que te entusiasma. Hombre, realmente, pero, muchísimo. Sí. Yo sobre esto quería decir también que yo... aprecio si alguien ve el cómic como un concepto, pero también me gustaría, ese no es mi objetivo final, me gustaría que también se pudiese valorar como mero dibujo, como experiencia estética, que simplemente que te guste el libro porque te parezca bonito, que el dibujo a lo mejor te parezca simple y eso te guste. O sea, me encantaría que se pudiese disfrutar a muchos niveles y eso también me interesa mucho los trabajos que tienen capas. No, no, que tiene muchos matices, claro, que no te quedes solamente en el primer vistazo, sino que cada vez que lo releas que busques algo y que encuentres algo distinto. Pero a lo que voy, ¿no te da miedo que con este tipo de trabajo que es conceptual te quedes a mitad de camino a la hora de que la gente no entienda, ¿no? Porque como decíamos, no es necesario entenderlo todo, pero es no que capte lo que tú realmente quieres decir? ¿No te da ese miedo? ¿No te da un poquito de yuyu? No, la verdad es que no. ¿No? No, a mí me gusta mucho la obra gráfica que es críptica o que podrías decir que es misteriosa, y supongo que por un gusto personal, pues mi trabajo puede estar un poco ligado con esto. Yo, como decías, creo que no hay que entenderlo todo y que se puede ser el encanto de muchas cosas. Pero también, no sé, es complicado porque, por ejemplo, aunque esto es para un público muy concreto, a mí me encantaría que esto le gustase a un montón de gente, que le gustase a gente claro, de todas las edades. O sea, no me gustan nada las casillas de sí es cómic experimental, pero al final es cómic. Y eso es lo que me parece más importante subrayar. Y no sé, no me gustan nada todas estas categorías de art cómic y... Que te encasillen, ¿no? Sí, me parecen un poco... O sea, no encasillarse, pero creo que hoy en día hay eufemismos para al final decir dibujante o cómic... Y no me gusta nada, no estoy de acuerdo con eso. Creo que es eso, que es una cuestión de valentía, decir, oye, a lo mejor de claridad, saber que yo al final lo que quiero hacer es un cómic, lo que me gusta es dibujar. Si es un cómic experimental o si es un cómic menos experimental, es algo secundario, pero lo más importante es que no quiero separarme de lo que es una disciplina como el dibujo o el cómic. Creo que no hay que restarle nada de importancia. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo también con esas premisas que acaba de indicar Begoña. Bueno, o cómic ten partes que son máis pictóricas e outras nas que o debuxo prima por riba de todo. É un xeito de integrar no cómic outros intereses teus, como son a pintura ou a serigrafía, non? Campo de abondo para experimentar, non? Como, por exemplo, poden facer los Bravú tamén nestes momentos que tamén o están a facer, non? Sí, a mí me parece interesante e me parece necesaria la experimentación. Creo que, como te comentaba antes, cualquier disciplina creativa se basa en la práctica y al final la práctica es todos los días hacer algo, quieras o no, te apetezca o no, y a partir de ahí van surgiendo los proyectos. Creo que no hay que tener miedo a seguir trabajando. Al final es... Bueno, hay un programa de radio, no voy a decir esta frase como si fuese mía porque no lo es, online, se llama Inkstats, y escuchaba una entrevista a CF y hablaba de la experimentación porque le preguntaba que, bueno, él tiene... un cómic se llama Power Masters y bueno, ahora está haciendo cosas muy distintas. Y el entrevistador le preguntaba que por qué había cambiado tanto lo que hace. Y él le decía, le hablaba de la experimentación y le decía que al final experimentar es darte el margen para no tomarte a ti mismo tan en serio. Y eso me parece muy importante creativamente. O sea, el hecho de encasillarte creo que es algo del pasado, ¿no? Yo soy quien pinta rayas, yo soy quien pinta con color azul, yo soy quien hago esto... Y me parece un terreno, los cómics y, no sé, la narrativa secuencial y el dibujo perfecto para experimentar y para, no sé, traer cosas al público de una manera muy cómoda, muy excitante y muy bonita, no sé. Valiente, ¿eh? Claro que sí. Sí, señor, valiente. Como valiente también foi Fosfatina a hora de editar un traballo destas características. Sentíxeste cómoda con eles, Begoña? Muy, muy cómoda. Yo, a ver, no me he planteado sacar, o sea, a la hora de plantearme, bueno, ¿quién podría editar o cómo podría publicar un trabajo? Realmente esta oportunidad fue como un regalo del cielo, ¿no? Rubén me lo propuso y evidentemente estuve encantada de hacerlo, fue muy cómodo y más que editor, dibujante, es un poco, es un equipo. Y bueno, suena muy idealista esto, pero es un proyecto conjunto que si no lo hiciésemos todos juntos no saldría de la misma manera, o a lo mejor no saldría, y no sé, fue una oportunidad excepcional y creo que trabajamos de la mejor manera y no sé. Estoy muy contenta con los resultados. Es decir, que a amistade también funciona. Hombre, claro. A la hora de trabajar, ¿eh? Hombre, hace que las cosas sean mucho más fáciles, desde luego. Bueno, vos encantados de editar a Begoña. Hombre, y tanto. Y más que haremos, desde luego. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y siguiendo, o sea, en esta línea. Realmente, no estoy seguro de que sea esta línea u otra línea. O sea, como te comentaba antes, nosotros trabajamos por afinidad. Entonces, venimos de editar Perlas del Infierno, de Begoña García Alén, y en abril sacaremos un libro de Roberta Vázquez, que poco tiene que ver con el estilo de Begoña, pero con la que sentimos mucha afinidad, mucha empatía y que disfrutamos muchísimo de su trabajo. Entonces, es un poquito de lo que se trata, aquellas cosas que nos resultan estimulantes. Bueno, pois o Gaia seguides así, ¿eh? ¿No? Es que estaremos esperando, ojalá, agardando eses traballos finos que facedes dende Fosfatina. Bueno, temos que ir rematando porque a causa botámonos a falar e podemos botar aquí horas, non? Pero non sen antes que nos comentes en que andas a traballar agora. Afonda un poquinho máis, no, pues, lo que comentabas. Pues ahora mismo lo que estoy haciendo es, este año me gustaría recuperar el proyecto del que te hablé, que es Lujo Infinito, que básicamente, bueno, van a ser en forma de fanzines. Y básicamente es una oda al exceso y, bueno, un amigo le llamó Lujo y Misterio, también es aceptable, también me gusta. Y nada, lo que estoy haciendo es dibujar todo lo que puedo, me gustaría hacer un proyecto largo y estoy preparando un par de historias pequeñas. Así que nada, simplemente seguir trabajando y seguir haciendo cosas. Pois pues, por moito tempo. Que vai dar que falar esta rapaza, non? Yo creo, Rubén, que sí. Sí? Yo creo que sí. Bueno, pois pues estaremos pendentes dela e de todo o que faga. Moitísimas grazas por estar con nós nas metrópoles. Muchas gracias, Nieves. E grazas por este Perlas del Infierno. Muchas gracias. Por facernos pensar. Grazas. É duro acreditar, se quer imaginar, mas desse jeito não pode continuar. A gente quase até chega a perder a fé, vendo a peteca cair sem poder alcançar. E não é mole não, tá russo meu irmão, vendo a situação desmoronando, desacreditando. Só pode ser brincadeira, sem perder o tom, a gente corre atrás, estampa no cartaz, leva a bandeira. Tem que fazer valer o dito popular, a esperança é e ela sempre será a última vinda, enquanto houver amor, enquanto se puder conquistar liberdade pra sonhar. Acreditar, se quer imaginar, mas desse jeito não pode continuar. A gente quase até chega a perder a fé, vendo a peteca cair sem poder alcançar. E não é mole não, tá russo meu irmão, vendo a situação desmoronando, desacreditando. Só pode ser brincadeira, e sem perder o tom, a gente corre atrás, estampa no cartaz, leva a bandeira. Tem que fazer valer o dito popular, a esperança é e ela sempre será a última vinda, enquanto houver amor, enquanto se puder conquistar liberdade pra sonhar. Liberdade pra cantar. Agora é tempo das novidades das metrópoles con Javi da librería Agata Tola de Santiago de Compostela. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Ben. Acatarrado, pero bien. Iso xa non é novidade nesta mesa. Estamos todos en esa mesma tesitura, pero bueno, agárdanos unha fin de semana por diante moi propicia para estar na casa, a beira da chimenea, e no sofá, non? E curando ese catarro. Ese es mi plan, fin de semana de sofá. ¿Sí? Sí, sí. Sofá de tebeos. Sofá de tebeos, bueno. Qué maravilla, qué combinación, qué binomio absoluto. Recoméndanos banda deseñada para esta fin de semana e para o que ven eses 15 días que temos por diante, bueno, para pasar ben o rato. Muy bien, que empezamos. El Cutlass, veña, parece bien. Veña, o Cutlass. Jim Cutlass, de Charlie. Bueno, Charlier. Bueno, esto es un Blueberry 2.0, ¿vale? Esto, los creadores de Blueberry parece ser que tenían problemas con la editorial original de Blueberry por problemas de derechos y dijeron, pues vamos a hacer nuestra cosa aparte y esto sí que es todo nuestro. Y lo crearon pues igualmente Charlier y Giro, igual que... Bueno, Giro, tú pronuncias mejor que yo. Sí, Giro, esta vez. Crearon a Jim Cutlass. Charlier, Giro. A mí personalmente me gusta un pelín más que Blueberry. ¿Sí? No está bien decirlo, pero sí, a mí Blueberry se me hace un poco muy... es demasiado denso para mí. Somos sí. Legión los que se nos hace un poco denso Blueberry. Pero que me dis, ti que lees a Jodorowsky, miña, bueno, querida, no, que te parece a Blueberry denso. Esto es otra, yo creo que Blueberry es otra cosa, ¿no? Es más, sí, mucho texto. A mí me gusta, a mí personalmente me gusta más Jim Cutlass. Es verdad que el primer álbum de Jim Cutlass es el único que está guionizado por Charlier. Murió antes de acabar el segundo y luego ya sigue... Giro con los siguientes álbumes, con Rossi a los lápices, su ayudante aventajado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también los últimos álbumes del Teniente Blueberry, que tampoco guioniza Charlier, también se hizo... No, Giro, cargo de la... Me cuesta... Moebius, ¿vale? Moebius, veña. Así entendémonos mejor que Giro, se, ni nada. Se hizo sí. Moebius cargo de la colección. Y ese Jim Cutlass creo que es un poco más ligerito, más de aventurillas, más... A mí, personalmente, me gusta un poquito más. Es verdad que Rossi no es Moebius dibujando, pero bueno, es algo que tampoco es que sea mucho que tenga que envidiar, ¿eh? Yo creo que es un tío muy... No, es un tío muy, muy competente. Muy competente. Sí, aquí este es un recopilatorio. La edición que hay ahora, la ha editado Yermo, es un recopilatorio con los cuatro primeros álbumes, que eran, bueno, lo único que estaba editado en castellano ya hace tiempo, no se encontraban. Se editó, el primero lo tenía editado a Metal Harland, esta revista que, ¿no?, que había por aquí, luego los tres siguientes en la Cimo, que es Tracolor. Hay tres álbumes más editados en Francia y bueno, que creo que en Estados Unidos se podían conseguir, que esperemos que Yermo edite después. Y bueno, en estos cuatro álbumes, cuando vas pasando las páginas, es cierto que se nota un poco el cambio de dibujo, pero esto de un momento, ¿qué pasa aquí? Esto ha cambiado un poco, pero hay que fijarse. No, pero entra bien, ¿no? Sí, muy, muy bien. Echadle un vistazo vosotros que sí, podéis aprovecharos. Bueno. Sí, yo creo que entra genial. Muy, muy bien. Yo recomiendo mucho Jim Cutlass, a mí me gusta mucho. Y no hay que... No te obliga a seguir mucho más, esto es lo que hay, ¿no? Si nos metemos con Blueberry ya es un compromiso a largo plazo, ¿no? Vale. Muchos álbumes... Y luego, siempre que se habla de Blueberry, la gente también siempre dice los álbumes dobles de Blueberry, no sé qué, ¿no? Eso es lo que se recomienda al final. Señor B, me parece que tiene toda a colección de Blueberry. Sí, eu son devoto de Blueberry. A mí me gusta moito Blueberry, pero sí, é verdad que é unha obra moi longa. Coñecer todo Blueberry, ademais dun montón de cartos, ainda que agora que creo que os van reeditar unha versión integral, polo menos en Francia, moi ben de precio, con todos os números, pero sí que é verdad que son 30 e pico álbumes, e logo teñen a Juventud de Blueberry e el Teniente no sé qué e el Marshall Blueberry e los Cutlass, non hai unha colección de Blueberry completa sin os álbumes de Cutlass, que moitos secundarios de Blueberry van a aparecer nas páginas de Jim Cutlass. Bueno, pois aquí temos a primeira recomendación que nos fai Javi, que é este Cutlass de Yermo Ediciones. E logo hai unha curiosidade, que hai un personaxe na BD española que se chama Cutlass, que é de Calpurnio, que é un zaragozano, bueno, o autor Calpurnio, Eduardo Pelegrín, que moitos lembraredes, os que xa tedes unha idade, saía no País das Tentacións. Maravilloso, Cutlass. Supoñemos, porque Cutlass é un vaquero, pois supoñemos que está inspirado neste Cutlass. Bueno, pois... Un dibujo mucho menos trabajado, el del Cutlass español, sí. También. Sí, sí, bueno, sí, claro, sí. Sí, é unha ave de punky, en realidad. Unha ave de punky. Non sei que quixo dicir vostede con eso de que tiñamos máis anos, quedou mirando para min, pero bueno, vou a correr un tupido velo, antes de comentar o señor B. Yo así recuerdo que... el País de las Tentaciones también, y soy muy joven. Entonces, eres un neno. Prácticamente. Así que, bueno, seguimos adiante. Bien, a ver, el Rampaging Hulk. Está aquí, veña, Hulk. Rampaging superhéroes. Hulk. Sí, esto fue el... Bueno, esto es una edición que ha sacado Panini ahora, edición limitada, numerada, todo esto, van a sacar cuatro o cinco cosas. Y esto es la uno de los primeros intentos de Marvel de comulgar con su público adulto. Vaya, qué mala suerte que lo has abierto y justo por esa página. Prueba otra distinta. A ver, esta. Porque lo que más llama la atención de esta edición son los dibujantes que hay en este tomo, que son espectaculares. Era una revista que se editó en blanco y negro y es un poco... A mí me recuerda mucho a Conan. No puedo evitar pensar en Conan cuando lo abro porque la estética, ¿no?, es muy de eso de dibujante a... Mira qué bueno soy, ¿no? Mira lo que soy capaz de hacer. Que se gustan, va. Sí, gustándose. Es verdad que tiene sus años, se nota al leerlo como todos estos, no, todos los cómics superiores ya estén enfocados a un público juvenil o adulto. Es verdad que se nota, ¿no? De mucho texto adicional que ahora ya no es necesario ni se utiliza, ¿no? Ten cuidado, te voy a dar con mi escudo. Ya estoy viendo que ya es el escudo para atrás, ya sé lo que vas a hacer. Pero bueno, aquí va así. Y muy bien. Bueno, que los amantes de superhéroes van a disfrutar esta BD, ¿no? Bueno, siempre digo que esto es casi más para nostálgicos o ¿sí? gente que aprecia especialmente el dibujo por encima de la historia un poco, porque es un poco difícil de leer. Hay una cosa que a mí lo tengo muy presente siempre, la evolución que ha habido en el comic book, ¿no? La grapa que se vendía, creo que lo comentamos cuando hablamos de la cosa del pantano, que la grapa de hace 20 años, tú te cogías ese comic book y, bueno, le dedicabas un tiempo y ya era pensado para que le dedicaras un tiempo. Sin embargo, las grapas de ahora están pensadas muy en el recopilatorio. Generalmente una historia dura 6 números, porque hay un recopilatorio al año de los 6 primeros números y otro anual. Y ya está la historia enfocada en eso, entonces una grapa sabe a poco. Sin embargo, este material no. Este material tú te lo vendían para que te compraras la revista y lo disfrutaras. Y le dieras un par de lecturas y te llevaba tu tiempo. Entonces, a lo mejor acceder al tomo ahora de repente, la tentación de leer el tomo entero, yo creo que es mejor evitarlo. Es mejor leerse un número y aparcarlo en la mesilla de noche y ya me leeré otro número. Como la gente que está muy acostumbrada a la grapa de ahora, yo creo que estas cosas le cuestan. Bueno. Pero bueno, para nostálgicos esto es lo mejor. Una pues aquí está Hulk de Panini. Rampaging Hulk. Rampaging Hulk, como se diga. O inglés o francés, sí, pero inglés no me manejo muy bien. De Rampaging Hulk de Panini. Seguimos adelante, avanzamos. Traje aquí el Usagi Yojimbo, el último tomo de Usagi Yojimbo, el escorpión rojo creo que es, ¿no? Escorpión rojo. El escorpión rojo. Usagi Yojimbo es una serie que... Bueno, ha alcanzado su popularidad, sobre todo aquí, muy de oreja a oreja. No es una cosa que se haya publicitado mucho ni que haya habido campañas de marketing brutales. Bueno, en el cómic no hay campañas de marketing brutales, ¿no? A menos que haya una película. Pero bueno, a veces hay anuncios y estas cosas. Usagi Yojimbo, ¿no? Usagi Yojimbo es una cosa que ha funcionado muy claramente de oreja a oreja. Es una adaptación de la leyenda del samurái, ¿no? Del Miyamoto Musashi este. Y bueno, al principio los animalitos, ¿no? Animales antropomórficos con espadas y tal, es verdad que puede dar una impresión muy equivocada de lo que es Usagi, que realmente es una obra de público adulto completamente. Sí, porque estaba viendo dibujos y digo, qué dibujo más divertido, ¿no? Más gracioso. Puede tener algún momento gracioso el cómic, pero realmente no es un cómic de samuráis que retrata muy bien el Japón medieval. O eso dicen. Ah, yo Japón medieval lo conozco también a través de los tebeos. Entonces, claro. Bueno, yo lo que conozco por los tebeos que he leído de samuráis y esto, este me parece que sí, que cuida esas cosas, ¿no? Y aparte, pues la gente aficionada a estas cosas va a ver por el cómic pasearse a Zatoichi, el samurái ciego, al lobo solitario, aquí es cabra solitaria, pero bueno, tantos estos personajes y se reconocen. Y es una lectura muy, muy, muy recomendable. A lo mejor un poco duro empezar por este tomo, bueno, lo traje porque nunca lo había traído. Siempre mejor empezar por el principio. Es verdad que muchos tomos son autocontenidos, pero bueno, hay una historia de trama política por detrás, traiciones, conspiraciones, que bueno, es mejor seguir el hilo ordenado, ¿no? Pero bueno, muy, muy bien, Usagi. Muy, muy, muy recomendable. Usagi Yojimbo, Escorpión Rojo, editado de Stan Sakai, editado por Planeta Cómic. Planeta de Agostini, sí. Planeta Cómic ahora. Planeta Cómic. Sí, han cambiado ahora el logo. Bueno, pues ahí está. ¿Algo más? Sí, traje aquí un par de humor, ¿no? Venga. Voy a comentarlos juntos para reivindicar un poco a los autores patrios. Uh-huh. Traje el pequeño Spirou de Tomei y Henry o Jean... Jean-Ri. Muy bien, gracias. Que, bueno, yo más fan de esto que de Spirou incluso. Es uno de los pocos cómics que me hace reír. A mí, ¿sí? Yo me río mucho con el pequeño Spirou y es una cosa que valoro mucho. Creo que el humor es difícil, que es algo muy personal, ¿no? Siempre que alguien me pregunta por un cómic de humorístico, a mí me da, non me gusta mucho recomendar, ¿no? Tiene que tocarte la fibra. Yo creo que es más. Es que es muy difícil hacer rir, ¿no? Yo creo que una vez che saque una carcasada así, un ja, ja, ja, ja, eso es bien difícil. Yo creo que sí, con esto yo me he reído mucho. Me he reído mucho. Este es el último álbum y digo, ya aprovecho y lo traigo, ¿no? Historias de una, dos páginas, chistes al final. Esto también se editó a la gente de más edad, lo recordará del Pequeño País, ¿no? Sí, sí, el Pequeño País. Sí. Bueno, y traje también el segundo tomo de Los Campbell de José Luis Munuera. Este es el segundo tomo, ya acaba de salir. El primer tomo, un poco como el Pequeño Spirou, historias así de broma de una familia de piratas, ¿no? Es el Campbell este, ex pirata, ahora un poco retirado, con sus hijas, haciendo sus cosas de piratas cuando no le queda más remedio. Lo he traído, este segundo álbum ya se mete un poco más, hay un poco más de continuidad. Me sorprendió muchísimo el primer álbum, porque por detrás de esa historia graciosa de una página, dos páginas, hay un pasado trágico del personaje, realmente duro, que lo ha metido ahí y bien, y quedó bien. Y digo yo, ostras, pues me impresiona esto, no lo había visto nunca. Y es una cosa que nos ha gustado mucho en la librería y bueno, pues lo recomendamos. Uh-huh. Tengo ganas de decirlo, ¿sabes? Pero me lo callo para si alguien lo lee. Bueno. Tengo un dibujo muy... A mí recuérdame muy todo Derzo. Munuera, yo creo que es una influencia clara de este hombre, ¿no? Sí. Sí, ha hecho mucho de Spirou, este hombre de Spirou y Fantasio. Bueno, mucho. Ha hecho unas cuantas de Spirou y Fantasio, El Juego de la Luna. Bueno, hay unas cuantas cosas de este hombre. Es español, pero bueno, éxito en Francia, ¿no? Realmente es allí donde triunfó. Como los de Black Sabbath, sí. Bueno, mucha gente. Pois sí. Bueno, pois aí queda tamén esa recomendación. Non sei se temos tempo para máis. Deixámolo aquí, Javi. Bueno, lo dejamos. ¿Vale? Quiero decir que este é un buen mes para arriesgarse, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero a librería. E isto me tiene buena pinta, cogerlo. Porque yo, a lo mejor al final son todos horribles, pero este mes han venido cosas que tienen muy buen aspecto. Bueno, pois Javi, recomendamos a todos os nosos ointes que se acheguen pola librería Gata Tola, que aí está Javi e tamén está Santi, para recomendarvos o millor da BD, porque realmente teñen cousas ben ricas, ben boas. Javi, gracias. A vosotros. Veña, pasalo ben. Que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible que yo duermo muy pocas horas. Delirante. Nunca dormí más. Nesta emisión falamos con César, de Editorial Fulgencio Pimentel, unha editora que está demostrando pase niño que hai outras formas de editar, facendo libros preciosos e coidando contido e continente. No imprescindible unha BD do mestre Crepax, Valentina, unha muller que sempre tivo as cousiñas ben claras e, segundo o señor Beo, noso experto de patacón, o peinado máis erótico da BD. Begoña García Alenga chegou xa tas metrópoles para nos falar das Perlas del Infierno, outro libro moi arriscado e maravilloso do catálogo de Fosfatina. E rematamos co único humano que sabe de memoria o segundo apelido de Jodorowsky. Javi, da librería Agata Tola, veu, como sempre, cos libriños no peto para recomendarnos o mellor das novidades editoriais. Se precisades, xa sabedes, comunicar con nós, podedes facelo no Twitter en @metrópolesd ou en metrópolesdelirantes.com. Alí hai máis BD. E lembrade, le de banda deseñada e gardádevos de oligarcas mesiánicos, que pode que nos estemos errados, pero os barcos non son feitos para a terra. Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Coming faceless and cold. Tangana.